Eso es lo que va haciendo también el año, ¿no? Que seamos nosotros los responsables de ir marcando una situación que, bueno, sea positiva. Ir mirando la parte positiva de cada día, de cada año, bueno, de cada situación que se va dando, ¿no? Cris, ya tenemos la comunicación al aire. Bien, bueno, queríamos empezar con este tema porque es un tema que ha repercutido fuerte en la población en el ámbito local, pero hemos trascendido también fronteras y queríamos tener la palabra específica, sin andar con muchas especulaciones de qué es lo que está pasando con el tema vacunas, específicamente en la justicia, ¿no? Está el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, el doctor Marcelo Sobrino, del otro lado. Doctor Sobrino, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Cristian. Un gusto y... saludo a la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Sabemos que ante la gravedad de la situación, usted personalmente ha venido a La Barría, está siguiendo el caso. ¿Nos podría poner más o menos en autos, digamos, de cómo está la situación respecto de esta denuncia, de esto que ha sucedido en La Barría? Bueno, el día de ayer a la tarde tomé conocimiento personalmente por parte de autoridades provinciales de la situación en la que se encontraba la conservación de vacunas aquí en Olavarría, que se había perdido la cadena de frío en el freezer que las contenía y querían hacer una denuncia, por lo cual me puse en contacto con la doctora Beitia, que es la fiscal de la Fiscalía número 10, que está de turno, a los fines de poder avanzar rápidamente en la toma de la denuncia. Y bueno, le avisé y me apersoné también, yo apenas pude venir desde Azul ayer mismo, por lo cual también pude estar en contacto con los denunciantes. Uh-huh. La situación es, digamos, abierta, como está caraturada como su denuncia. Lo cierto es que, por lo que nos informan, las vacunas tienen que estar en una cadena de frío entre menos 18 y menos 40 grados centígrados, y la realidad es que en el día de ayer a la mañana se encontraron con que estaba el freezer en 26 grados, por lo que habría perdido la cadena de frío. Acá hay dos posibilidades. Una posibilidad es técnica de un problema en el freezer, de un problema en el cableado o en el sistema eléctrico, y otra posibilidad es que realmente se haya intervenido a los efectos de bajar la, o subir la temperatura en este caso, y que se pierda la cadena de frío para adrede dejar sin efecto las dosis de vacunas que estaban en ese lugar. Por lo que ahí se configuraría otro tipo de delito más grave, digamos. Las posibilidades son abiertas, nosotros analizamos, como ustedes sabrán, todas las posibilidades, esas son las órdenes que yo tengo con respecto a los fiscales y lo que los fiscales saben que tienen que hacer, yendo a elucidar la situación fáctica, y luego cuando se sabe realmente lo que pasó y se piden las medidas de prueba correspondientes, se determina en última instancia la responsabilidad de cada uno de los actores en el caso. Doctor, había trascendido que fallaron o no funcionaba el sistema de cámaras, que hubo movimientos extraños y que faltó personal que debería haber estado custodiando. ¿Eso está en la causa? ¿Se conoce? ¿O sea, lo maneja la justicia? Bueno, eso está denunciado de alguna forma, digamos, la posibilidad de que eso ocurra, pero lo van a terminar elucidando también las pericias de la cámara, digamos. Acá tenemos dos pericias importantes. Una tiene que ver con el freezer y la parte eléctrica del lugar y las condiciones en las que están el lugar, y por el otro lado las cámaras de seguridad, algunas de las cuales directamente apuntaba al ingreso al lugar en que se encontraban los freezers. Si hay algún tipo de verificación, digamos, directa, porque en la cámara se vea en la filmación específicamente que, digamos, quienes ingresaron y demás, va a ser importante la causa, como asimismo en el caso de que haya alguna perturbación en la filmación. Pero bueno, eso se verá por parte de los técnicos y yo no puedo avanzar en ese sentido. Lo que sí te puedo asegurar es que vamos a pedir las medidas de prueba necesarias para poder saber cómo ocurrió. Bien. Y por último, doctor, concretamente, esto de que el freezer estaba en 16 grados, que lo mínimo era 18 que necesitaban las vacunas, hace que se pierda la totalidad de las dosis. Debiera estar entre menos 18 y menos 40, yendo hacia abajo, ¿no? Claro. Sí, menos 18 y menos 40 para conservar la vacuna en las condiciones que tiene que ser para poder ser inoculada. Porque una vez que se saca lo que nos informaban, cada ampolla que sirve para 5 dosis, tienen hasta 30 minutos para ser inoculadas. hay que tener las cinco personas directamente ya disponibles a los efectos de ser inoculados. Entonces, al perderse la cadena de frío, porque subió la temperatura, creo que decía 26 grados, digamos que sería tal vez la temperatura ambiente del lugar, no lo sé, eso es una cuestión técnica, pero evidentemente no estaba entre menos 18 y menos 40, que es lo que se exige por parte de las especificaciones técnicas para la conservación de la vacuna. Se pierde la cadena de frío, por lo cual se pierde también la vacuna, las dosis de vacuna que estaban ahí. Claro, 26, había entendido mal, perdón. O sea que nada que ver a lo que necesita las dosis, digamos. Exacto. Bien, bien. Doctor, eso es lo que se denuncia, sí. Ya le digo, todo eso está en última instancia a resultas de lo que ocurra con las pericias correspondientes. Correcto. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Por favor, un gusto, hasta luego. Igualmente. El doctor Marcelo Sobrino es el fiscal general del Departamento Judicial de Azul. Esto es lo específico.